no ver la realidad. ¿Cómo salir sin preguntar? Voy a salir a ver el sol como un último deseo de mi corazón. ¿A dónde está la verdad? Me pregunté hace un tiempo atrás. Pasando miles de años maltratados.